nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La Máquina de Tejer, podcast de Andrés Criado Dine. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Alberto Sgarbi, cocinero naturista y facilitador de la permacultura. Bueno, Alberto, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por este encuentro. La verdad, muy entusiasmado por hacerte esta entrevista. Gracias a vos, Andrés. Bien. Te como, lo importante es la comodidad. La comodidad. Si estamos rígidos, perdemos. Después que pase la garrafa, te arranco. ¿Cómo fue que empezaste a vincularte con el hecho de empezar a plantar? Bueno, eso fue hace unos 2012 por ahí, que yo estaba un poco explorando el tema de la alimentación y empecé a comer muchos vegetales y bueno, me di cuenta que también te podía tirar una semilla en la tierra y crecía. Estaba comiendo en aquel momento cosechando paltas del entorno y estaba haciendo el compost y estaba tirando las semillas de palta en el compost. Y empezaron a crecer los arbolitos de palta y yo nunca había visto un árbol de palta. Y para mí fue algo maravilloso eso. Y ahí había una palabra que me empezaba a resonar, que era bueno, el tema del compostaje y permacultura. Yo no sabía muy bien qué significa permacultura y lo veía, curso de permacultura, curso de diseño. Y agarré y ya me contacté en aquella época con Elda Villalba, que estaba por organizar un curso de diseño de permacultura, y le escribí para hacer el curso de diseño y allí tuve mi primer contacto en Tierra Comunal, que ella fue creo que el último curso de diseño que dio allá en Tierra Comunal, de diseño permacultura, y ahí me introduje en lo que era la experiencia de la permacultura y estuve haciendo de voluntario también con ella en la chacra allá en Aiguá. Tuve un par de semanas que compartí también con Nico. Yo siempre fui muy urbano y fue como también mi contacto con el campo y con los quehaceres con la naturaleza. Y nada, y para mí fue muy, muy amplificador de mi conciencia, de mi entendimiento, de los procesos de la vida. Y después, bueno, me tocó volver y a la ciudad dije, bueno, empezar a aplicar ciertos conceptos y ¿qué hago con toda esta información? ¿Me voy al campo? ¿Me quedo acá? ¿Qué hago? Y ahí fue que empecé a desarrollar hace ya unos años un proyecto de permacultura urbana que se llamó Se Planta. Se generó un pequeño ecosistema. Teníamos reciclaje de agua de lluvia, teníamos compostera teníamos banano, algunos frutales, alimentos de huerta. Hicimos esa práctica a nivel urbano y vendíamos comida. Y ese proyecto duró unos 6 años, capaz, 6 años. No recuerdo muy bien cuántos años duró. Bien. Una casa que la transformaron en huerto, básicamente. El fondo. El fondo se transformó en huerto. Está. Si alguien que nos está escuchando, ¿no? Dice, está, tengo una azotea, no sé. ¿Se pueden hacer esas cosas? ¿Cómo le podrías recomendar a alguien que quiera aprovechar un espacio reducido que tenga en la ciudad para llevar como esa idea de plantar considerando la permacultura? Claro, una de las cosas que yo aprendí para en el curso de diseño era el propio diseño, diseñar y maquetar cómo querías ver resuelto el tema de la plantación de la huerta. A partir de buscar información, de dibujar, de hacer croquis, de diseñar, vas planificando lo que querés concretar. Y después nosotros lo hicimos armado juntos con unos vecinos y unos amigos que eran de la zona de acá cerca y también de la zona de la Unión, traíamos tierra de las volquetas, que 2x3 tienen que hacer algún arreglo de algún estacionamiento, sí, y tiran toda la tierra para la volqueta. Entonces nosotros sacábamos las tierras de la volqueta en fundas y la traíamos para la casa. Reciclábamos cajones de verdulería o comprar cajones de verdulería a bajo costo en los lugares donde vendían chucherías y eso, que 2x3 había cajones. Y con la tierra que veníamos armando del compost más la tierra que reciclábamos en las volquetas, íbamos armando la tierra. Después también, como yo estaba con el tema de los brotes, tirábamos muchas semillas, muchas agua de brotes, viste que tienen mucho nitrógeno para ir nutriendo el suelo. Tirábamos muchas semillas de alfalfa y agua con alfalfa, y eso le dio fortaleza al suelo, que fue la primera etapa. Plantar un poco para el suelo, que estuvimos como un año con Agustín, me acuerdo. Se hicieron varios procesos. Uno en el que me ayudó más que nada en el tema del suelo, a traer todo el tema de la tierra, de las volquetas, a fertilizarlo y a empezar a plantar hojas verdes. Después se amplió, eso fue creciendo, el ecosistema, fuimos encontrando algunos frutales, plantando algunos frutales, y creció con una chiquilina que hacía cocina natural, y yo me asocié con ella, hacíamos cocina natural y manteníamos el jardín, la huerta funcional. Y ahí entonces, en el fondo de tu casa, podías llegar a ver cómo interactuaba un frutal de repente con una hortaliza, ¿no? Claro. Ese proceso, no sé, capaz que visto desde una perspectiva urbana, puede ser como muy loco, ¿no? Porque... Sí, es muy loco. Empezar a ver esas interacciones, viste que se, no sé, se ayudaban las plantas entre sí. ¿Qué pasaba ahí? Fui un poco con lo que había aprendido en el curso de diseño, y fue más que nada bastante experimental, de ver cómo se relacionaban ahí las plantas unas con las otras. Y también me empecé a vincular más con personas que estaban en la jardinería, en la huerta, en las huertas ecológicas, y nos pasábamos piques, nos pasábamos plantines y eso. Incluso una parte de hijos del banano, y se truegue con una amiga, y bueno, ella lo plantó en su casa y hasta este verano le dio en abundancia también bananos y eso. Y los primeros días del verano hicimos un intercambio ahí con algunos frutales que ella también estaba plantando y eso. Eso básicamente en aquel proyecto. Y después yo salí de viaje porque me invitaron a Perú, me invitaron a dar talleres allá en unos retiros, y estuve un tiempo en Perú dando talleres en algunas cocinas naturistas, y estuve trabajando en una chacra huampaní, se llamaba chacra orgánica. Después estuve en Paraguay, también estuve dando unos talleres en una cocina natural, almacén se llamaba, una cocina vegana. Después volví a Uruguay, y bueno, empezar como de vuelta a enraizar y a trabajar un poco con la naturaleza y con la tierra. Y en este tiempo que venís recorriendo, ¿no?, desde ese lugar, ¿cómo sentís que está la permacultura hoy en día? Sí, igual como estoy acá más en lo urbano, se me pierde un poco con los permacultores más que están más en el campo. Me he relacionado últimamente con unos permacultores que están en Sierra de los Caracoles, que ellos a su vez también se mueven en pequeñas redes, más que nada redes virtuales. Pero no sabría bien. Y acá en lo urbano, ¿ves que hay algunas personas que se están movilizando desde ese lugar? Cuando los primeros comienzos que empezara el COVID, estaba yendo al parque Rivera, que ahí están haciendo huertas comunitarias con principios de la permacultura. Y estaba yendo los fines de semana. Y estábamos haciendo almácigos y estábamos regando las plantas y estábamos haciendo armando canteros. A partir de un poco del comienzo de la pandemia todo eso se perdió y como que clausuraron el lugar para poder trabajarlo. Y yo enfoqué un poco más también acá y me desligué porque no se estaba trabajando. Ahora con esto se cortó todo. Se cortó. Y están tratando de resurgir con otro proyecto fuera del establecimiento, porque el establecimiento ya no lo dejan entrar y están como sacando las cosas, las plantines, las semillas de ahí, las herramientas, para poder hacer por su propia cuenta en otro lado. ¿Eso cómo te pega vos? Porque desde mi punto de vista es como medio raro, ¿no? Claro. O sea, entendiendo que la gente necesita alimento, que se corte la fuente, ¿no? Considerando lo que viene a futuro, que si no se planta, no van a ser. Sí, claro, es una necesidad básica y que ahora, como vos decís, en esta crisis que surgió, que ya venía en realidad, como que se incentivó mucho más, se profundizó más la crisis, que nos dimos cuenta muchos que estamos como mal parados, que las instituciones le priven a la gente de poder plantar y generar soberanía alimentaria, la verdad que no está nada bueno. En los brotes tenés como un micromundo vos que lo aprovechás abundante para lo que es alimento, que hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? ¿Qué semillas son las que vos utilizás y las que podés recomendar en base a tu experiencia? Claro, parte de lo que estoy haciendo y lo que vengo haciendo también hace varios años es lo que es la microagricultura, que es en pequeños espacios dentro de la cocina, tener un acercamiento hacia la naturaleza y hacia los tiempos de la naturaleza, con semillas como la alfalfa, la lenteja, el trigo, el garbanzo. Hay muchas semillas que por lo general desconocemos, que siempre las comemos cocidas, desconocemos que se pueden germinar. Y bueno, un proceso para también reconectar con paciencia, con tiempos más largos, que no es tan rápidamente, vamos al supermercado y compramos algo y ya lo compramos, envasamos ya hecho y lo comemos. Entonces, un poco el aprender a germinar semillas o germinar tus propios microcultivos, te hacen también trabajar con que no es algo ya, no es un alimento ya, sino que tiene todo un proceso desde que activas la semilla, la germinás y recién la vas a comer, que es una semana, y te genera ese cuidado y esa observación de cómo vos estás tratando a la semilla para que esa semilla después te alimente. Entonces, nada, es algo que es bueno para una aproximación, un relacionamiento con la semilla, que es algo importante y fundamental hoy en día. ¿Y los garbanzos también dijiste entonces que sacás el brote de los garbanzos también? Claro, todas semillas se puede germinar en realidad, desde chías, desde linaza, desde llantén, desde el diente de león. Se podría germinar cualquier semilla. Algunas tienen diferentes particularidades o diferentes técnicas de germinación, más sí se podría germinar el garbanzo, la lenteja. Las más comunes son la lenteja, la alfalfa, el trigo también, que bueno, que se consideran alimentos con muchas enzimas, que bueno, que las enzimas nos ayudan en el proceso digestivo, nos ayudan a tener mayor salud física, mayor salud emocional, porque bueno, lo que ayudan es a la digestión y hay una relación entre el intestino y el cerebro. Entonces, cuando más fácil hacemos la digestión, mejor funciona nuestro organismo. Entonces, las semillas germinadas funcionan con las enzimas que las enzimas nos ayudan a nivel digestivo, ¿no? Y tienen, bueno, muchas otras más propiedades, como que incrementan los minerales de la semilla, las proteínas se hacen mucho más fácil de digerir, tienen aminoácidos esenciales, fundamentales para el organismo, yo qué sé, como el triptófano, la tirosina, que son generadores de, la tirosina, por ejemplo, es generadora de dopamina, que es generadora de bienestar, de entusiasmo, como vos decías. Después el triptófano es generador de felicidad, generador de alegría, que te los dan los propios alimentos. La clorofila, muchos de los cultivos de brotes es para obtener la clorofila, que tiene propiedades muy buenas y medicinales para el organismo. Ayuda a depurar la sangre, ayuda a alcalinizar el organismo. Y hoy en día que estamos con el tema de fortalecer nuestro sistema inmunológico, bueno, son alimentos, son aliados para poder ser fuertes, y son alimentos más resilientes que los que consumimos, por ejemplo, en un supermercado o en cualquier otro lugar que son desnaturalizados. Entonces, siempre es bueno tener en la cocina, guardar un lugar para hacer esos pequeños microcultivos, a microagricultura, y usarla como primer alimento. Aparte, no se requiere mucho espacio, y en esto de que, si vos bien decías de que en algunos casos tenés que esperar una semana, en otros casos también son solamente 3 días que salga un brote, ¿no? Claro. También. Depende de la semilla. Depende de la semilla, depende de los tiempos de cada semilla, eso es verdad. Como vos bien dijiste, no necesitas mucho espacio, simplemente es algo que te lleva muy, muy poco esfuerzo, te genera mucha nutrición, mucha vitalidad. Con poco se puede hacer mucho. Y eso es básicamente como la esencia de lo que es la germinación. Y eso ya genera un hábito de ir siempre buscando alimentos sanos, alimentos saludables para un óptimo rendimiento. Tiene que ver también con el tema de los fermentos, ¿no? Claro, son tanto como los germinados y los fermentos son como... Serían superalimentos. Y también sería como hacerlo vos mismo, ¿tá? No cuesta mucho invertir en unas semillas y germinarlas. Y te enseñan de tiempos, de procesos. Tanto los fermentos como los germinados funcionan también a nivel de intestinal. Y bueno, hoy en día la información que nos llega desde el lado científico, que hay una relación entre intestino y cerebro. Entonces, los fermentos también se los conocen como probióticos, que tienen bacterias benéficas para lo que es el intestino. Por toda la carga tóxica que nos venden un poco lo que es el comercio y las grandes industrias, que los alimentos vienen cargados de pesticidas, de agrotóxicos, vienen totalmente desnaturalizados, vienen ultraprocesados, con glutamato monosódico, sustancias que son sumamente adictivas. Estos alimentos ayudan a recomponer un poco lo que es la fuerza vital del organismo. Y a alimentar esos intestinos con bacterias buenas. Todos estos alimentos que había mencionado, los pesticidas, los aditivos, los ultraprocesados, lo que hacen es alterar el microbioma intestinal. Hay todo un bosque interno en nuestros intestinos donde actúan bacterias, virus y diferentes microorganismos. Entonces, parte de lo que hacen los brotes, tanto como los fermentos, es fortalecer los microorganismos buenos para tener un mejor rendimiento, una mayor salud. Por lo general, cuando nos acercamos a un alimento natural, lo primero que es, son mucho más, conservan su sabor original y lo rechazamos. Si uno come muchas cosas con mucho azúcar o fuma mucho, como que le siente un gusto bastante, un rechazo al alimento natural. Y ese rechazo en realidad viene debido a lo que es la flora fermentativa, la flora bacteriana, que hay muchos alimentos que generan una flora mala y otros la van generando una flora benéfica. Entonces empieza todo un cambio de metabolismo cuando uno empieza a ingerir y a consumir alimentos germinados, alimentos fermentados. Y también estos alimentos vienen de épocas de antaño, en Asia, en Japón ya los germinados se conocen desde 3.500 años atrás. Era como parte también de ciertas culturas que han proliferado en tiempo y los han hecho también a esas culturas milenarias y longevas. También un poco los fermentos es un poco de rescatar también todas las culturas tenían ciertos alimentos que fermentaban. Por ejemplo, en el Perú fermentan, uno de los fermentos es la chicha de jora, que es maíz germinado y fermentado, que es un alimento tradicional allá del Perú. Que bueno, que nuestros ancestros sabían los beneficios que traían las fermentaciones para el organismo. También en México hay otras bebidas fermentadas, como el tepache, que se hace a partir de cáscara de piña y agua y azúcar, y bueno, un proceso de 4 o 5 días de fermentación. También tenemos al chucrut, que es un alimento que es muy, muy conocido allá en Hungría, en Polonia, en Alemania, más para esa parte europea, y que se hace a partir de repollos. Y son de col fermentada, repollo. Y son alimentos que también llevan un proceso, no es que de un día para el otro los fermentás y queda pronto, sino lleva un proceso de maceración, se quedan 3 semanas, a veces un mes o mucho más tiempo, que uno va esperando que se vayan descomponiendo la fibra para que generen esas bacterias que son buenas para el intestino, ¿no? Aparte, son alimentos que pasan de una forma en un proceso a otra, pasan de ser un alimento. Cuando vos fermentás un alimento, se potencian también los nutrientes, se generan más minerales, se hace un alimento más nutritivo y se conserva durante mucho más tiempo. Son alimentos, por lo general, tanto los brotes como los fermentos, antiguamente se los consideraban como alimentos de supervivencia y que podían estar los fermentos almacenados por largo tiempo, un año tranquilamente, sin que se echan a perder. Entonces, como que la fermentación es una herramienta válida para el excedente de cosecha, poder guardarlo y conservarlo y consumirlos en épocas de escasez. Como que la fermentación es una herramienta válida para el excedente de cosecha, poder guardarlo y conservarlo y consumirlos en épocas de escasez. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.